por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte de Punto Extremo, acabas de escuchar a I Am Empire con su canción Brain Damage, Daño Cerebral. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Scarlet Fade. Su producción lleva por título Fix the Pieces y el primer promocional es Fixing the Pieces, arreglando las piezas. Fire in my eyes, burning. Escuchaste la primera sugerencia de esta semana. Eres Scarlet Fate con Fix and the Pieces y recuerda que puedes apoyarlos de forma directa en www.puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Momento de que escuches las 5 canciones más importantes de Punto Extremo hechas en Bolivia. Extremo 5. Yo quiero vivir, yo quiero soñar, quiero que mis labios solo hablen de tu majestad. Yo quiero vivir, yo quiero soñar, quiero que mis sueños sin ti se conviertan en realidad. No existe nada más bello que estar cantando tu gloria y tus manos tocar, rendirte todo el corazón y gritar, solo en tu presencia yo quiero morar. Minuto a minuto en toda oración, mi anhelo será rendirte una canción. La posición número 5 llega junto a Abel Barra, de su producción Tu Presencia, la canción Yo Quiero Vivir. Extremo 4. Con tus ojos quiero yo mirar, por tu camino yo quiero andar hasta el final. Que mi vida sea para ti, mi alma, mi mente, mi corazón y todo mi amor sean para ti, sean para ti. Una posición más arriba, Red Evan se hace presente con Despertar. Extremo 3. Acabas de escuchar A Door to Heaven y el primero de sus 2 temas dentro de este conteo. Yeah es el título de la canción. Extremo 2. Confession, te acaba de presentar el tema nuevo dentro de los extremos nacionales. De su álbum Por tu amor, la canción En la vida. Sugerencia extrema. La primera sugerencia nacional de esta semana llega junto a Ignacio Val. Él te presenta su sencillo en promoción No te me rindas, tema que ya rotó anteriormente en Estéreo 97 y que ahora espera tus apoyos para los extremos nacionales del programa en punto extremo@estereo97.fm.extremo.org y también en la página oficial del programa en Facebook. Simplemente tienes que buscar Punto Extremo en el buscador. Hasta la cima, siente la voz del corazón. No te me rindas, no importa el alto y la montaña. El mundo espera tu conquista. Tienes la bendición de Dios. No, no te me rindas. No te me rindas. Escuchaste No te me rindas de Ignacio Val como sugerencia nacional de esta semana. Extremo 1. Una vez más, Door to Heaven se encuentra en la posición número 1 de los extremos nacionales y parece que no quieren salir de este escaño. Lo que escucharás lleva por título Waiting. Yeah. And I've been waiting for so long for you to open your heart. Just call my name and I will lead you to the way you should take. If you Just a Door to Heaven con su canción Waiting. Sugerencia extrema. Momento de que escuches la segunda sugerencia de esta semana en idioma anglosajón. Pioneer te trae el segundo promocional de su producción Dreams. Y justamente escucharás el tema que le da nombre a esta producción. Esos son los sueños. Dreams. Every motion to escape is falling dead to the floor. Never had a chance, never had a chance to say goodbye to anything but our prime. It's too late to take our time when everyone is moving, moving on. And everything I make just comes undone. Wake me up. We lost the dream. Yeah. apoya a estos norteamericanos de Pioneer con su canción Dreams directamente en puntoextremo.org. Te sugiero que no te separes de la sintonía de Stereo 97, ya que después de la pausa, el extremo número 1 internacional llegará a tus oídos. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.